Hemos comenzado esta edición de hoy de Intangible 23 escuchando la canción de Del Garma, Ya te les aler, incluida en su álbum Derandra, una de las referencias del catálogo del Anel Label LCL. Y el folk de este grupo, Del Garma, se mezcla con las músicas del mundo y también tiene un toque experimental, aunque eso no es nada en comparación con lo que vamos a escuchar a continuación. Se trata de un tema de 17 minutos que actualiza el concepto de mantra, mezclándolo con técnicas de géneros como la música ambient, el glitch o incluso el rock psicodélico. Es esta You Came From The Rainbow, Tú Viniste Desde El Arco Iris, de Weale Noff. Thank you. No digo que sea fácil de escuchar, pero sí toda una experiencia. Este mantra moderno titulado You Came From The Rainbow lo firma Wialenov, un artista de San Petersburgo, fundador de la nail label rusa Liminal y uno de los músicos con más referencias editadas en esa discográfica virtual. Pertenecía a este tema, You Came From The Rainbow, al álbum Mantra Primero, que iniciaba una serie de trabajos en los que Wialenov explora este concepto de mantra en forma de música y diferentes campos de la electrónica. Incluía este trabajo en concreto dos versiones del mismo tema, una instrumental y otra con voces, que es la que hemos escuchado aquí, los 17 minutos completos. Seguimos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En internet también en www.canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa donde escuchamos música tan extraña los martes, aunque hay que insistir en la necesidad de escuchar cosas nuevas de vez en cuando. Y después de este maratón psicodélico a cargo de Wialenov, vamos ya con algo más agradable, la grabación histórica, Singapur, de la Rectal Novelty Orchestra. Nuestra grabación histórica de hoy, el tema Singapur, compuesto por Gilbert y Friedland e interpretado en 1918 por L. Fuller y su Rector Novelty Orchestra. Se justifica de esta forma la aparición de este tema en el espacio fijo de los martes en Intangible 23 dedicado a las grabaciones históricas. Y de L. Fuller y su Rector Novelty Orchestra te podemos contar además que grabaron para la discográfica Columbia más de 20 temas orientados a las pistas de baile de la época entre mediados de 1917 y principios de 1919. Quizá lo más característico de su sonido es el uso del xilofón tocado por Teddy Brown. A continuación, todavía nos estamos recuperando de aquel mantra de 17 minutos de Wialenov, tenemos un breve tema que nos va a ayudar. el Blue Cathedral de Talbijorros. Ahí está, tiene un final abrupto este tema de Blue Cathedral, la Catedral Azul de Talbijorros. Estamos ante el seudónimo artístico de Ben Chadwin, el compositor de Londres, que sin dejar de explorar las posibilidades sonoras de la guitarra, se aventura en géneros como la música ambient, la clásica contemporánea, el post-rock o el folk. Este era un single publicado por la Nel Label Bad Panda, a la que habrás notado que estamos recurriendo bastante últimamente. Y como curiosidad, cabe mencionar que la cara B era una versión del tema de la serie de televisión Twin Peaks, dirigida por David Lynch y cuya banda sonora la compuso Angelo Badalamenti. Buen momento para remitirte una vez más al monográfico que tuvimos hace unos meses en el programa, con NetAudio inspirado en las películas de David Lynch. Y este director bien podría recurrir algún día a The Cherry Blues Project para alguno de sus títulos, sobre todo con canciones como esta, Estoy deseoso de tu amor. Estoy deseoso de tu amor, nena. Como loco. Estoy deseoso de tu amor. Estoy deseoso de tu amor. Estoy deseoso de tu amor. Mueve la cara. Y te amaré por siempre. Serás mi niña durante toda la vida. Y te amaré por siempre. Queda por ver cómo se puede mover la pelvis al ritmo de un tema como este, Estoy deseoso de tu amor, del The Cherry Blues Project, un dúo argentino que llevan tanto tiempo inmersos en los sonidos más experimentales que hasta cuando quisieron hacer un disco de folk, sería este The Psychiatric Years, editado en 12 EPs, en Resting Bell, pues no han querido o no han podido hacerlo. Les salió algo bastante particular en cualquier caso, sobre todo con esa mala calidad buscada en la grabación y esa apatía con la que interpretan sus propias canciones. En fin, de todas formas, esto no es lo más raro que tenemos hoy aquí preparado en el programa. Estamos bastante experimentales hoy y encaja, por tanto, el siguiente momento bizarro. Ya nos la anuncia el Dr. Fears tocando la música introductoria de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Llega el momento bizarro y vamos a escuchar algo que va, yo creo, más allá del punk, más allá del hardcore, más allá del noise. Q de vaso con este: si crees que me drogo, te pegaré un tiro. Menos mal que solo dura un minuto, porque vamos. Abrasivo es el mejor adjetivo para describir lo que hacen Q de Vaso, y su EP se titulaba Trying to Fuck You, tratando de joderte, le faltó añadir los oídos, y aparecía en 2009. Hubo un par de sellos discográficos lo suficientemente valientes como para sacarlo en formato físico, en Madrid Fater Disc y en Estados Unidos Neon Aztec. En cualquier caso, nosotros encontramos la música, por llamarla de alguna forma, de Q de Vaso en el label gallega Arregueifa. Además, se formaron en 2008, dicen ellos, como vía de escape a sus otros proyectos paralelos que mantenían los integrantes de este grupo tan arriesgado y poco agradable. Bueno, vamos ahora con algo que sí que espero que sea más suave para los oídos, el tema Boundless de King Kapiske. Thank you. pues este tema, Boundless, era la contribución de Kim Capisque al recopilatorio Código Binario de la Neldeibur Gallega 314. Ya nos habló de cómo se gestó Jesús Fervenza, responsable de esa discográfica virtual, hace un par de semanas aquí en Intangible 23. Y de Kim Capisque, poco más te puedo contar, es un cuarteto de Sheffield en Inglaterra. Y has podido comprobar pues el buen hacer que tienen a la hora de tocar post-rock. Vamos a continuación con un tema de Selva de Mar, el que daba título el tema Club Edén II. Decía que este tema Club Edén II daba título al álbum de Selva de Mar porque se llama Club Edén. Creo que es su trabajo más reciente y te lo puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. Recuerda que en su día le hicimos una entrevista a uno de los dos miembros de este grupo. Y uno de los últimos temas que vamos a escuchar ya hoy es este de Joe Fraley titulado Mirrors, Espejos. Joe Fraley, siempre buscando nuevas formas de expresarse a través de su instrumento principal, el piano. Este era el tema Mirrors de su álbum Speak of This to No One, No hables de esto con nadie, una referencia reciente del catálogo de la Nel Label rusa Los Archivos Clínicos. Y vamos ahora con más música para piano para terminar esta edición de hoy martes de Intangible 23. Dos versiones del tema de José Travieso, La caja. bien está lo que bien acaba, y yo creo que después de habernos asomado a las vertientes más arriesgadas del Netaudio en este programa del martes en Intangible 23, venía bien terminar escuchando estas dos versiones del tema La Caja, del compositor español José Travieso. En su página web hay disponibles para la descarga muchísimas de sus piezas, la mayor parte para piano y otros instrumentos de cámara. Nos despedimos ya en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasara.es. Allí también encontrarás pues la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter, la lista de canciones que hemos escuchado y el programa entero en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una entrevista sobre el sistema de registro de obras con Creative Commons Safe Creative. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.